y ha estado junto a ella toda su vida. Ahí su afroamericano padre era un hombre muy agresivo. Abandonó a la familia cuando Hale tenía solo 4 años de edad. En el 2002 se convirtió en la primera actriz afroamericana en recibir y ganar el Oscar de la Academia de Hollywood a la mejor actriz principal por su interpretación en Cambio de Vida, Monster Ball. Y al recibir la estatuilla mencionó a la cantante, bailarina y actriz Dorothy Dandridge, fallecida en 1965, a quien interpretó en 1999 en el telefilme, y que fue la primera actriz afroamericana candidata a un Oscar como protagonista. Y por su interpretación, Halle Berry ganó el premio Emmy y el Globo de Oro para la televisión. Inicia su carrera en la televisión en 1989 con Living Dolls, Muñecas Vivientes, participando en 12 episodios, y siguió con otras 3 series hasta 1991. Y participó en 9 series, siendo la última Extant, Existente, 2014-2015, con 26 episodios. Participó en la miniserie Queen, Historia de una familia americana, de 3 episodios en 1993, y actuó en 4 telefilmes, siendo el primero Salomón y Sheba, en 1995, y en 1999, Introducing Dorothy Dandridge. Su debut cinematográfico se da en 1991, de la mano del director afroamericano Spike Lee, en Fiebre de Amor y Locura, en el que interpretó a una muchacha adicta a las drogas, y luego actúa junto a Bruce Willis en El Último Boy Scout. Y en 1992, junto a Eddie Murphy, protagoniza la comedia romántica Boomerang. En 1993, El Entrenador y Todo por Ellos. En 1994, actúa en Los Picapiedras junto a John Goodman. 1995, Corazones Rasgados, interpretando a una ex drogadicta que lucha por recuperar la custodia de su hijo junto a Jessica Lange. En 1996, La Carrera del Siglo, basada en una historia real, que se filmó en Australia junto a Carl Russell. Muy linda película. Y además, Momento Crítico y Deseo Mortal. En 1998, El Senador Woodward, junto a Warren Beatty y dirigida por él, recibiendo elogios por su papel de mujer activista. En el año 2000, actúa en Los X-Men, siendo Ororo Munroe Storm, Tormenta, personaje que volvería a interpretar en X-Men 2, 2003, en X-Men 3, La Batalla Final, 2006, y en X-Men Días del Futuro Pasado, 2014. En el 2001, su gran triunfo con Cambio de Vida, Monster Ball, con la que gana el Oscar a la mejor actriz, siendo la única mujer de ascendencia afroamericana en ganarlo como mejor actriz principal. En 2001 interpretó Swordfish, Acceso Autorizado, junto a John Travolta. En el 2002 pasa a ser Chica Bomb en Otro Día para Morir, junto a Pierce Brosnan, y participa en el documental 2002 Las Chicas Bomb Son Eternas. En 2003, En Compañía del Miedo, un thriller donde interpreta a la psiquiatra que se despierta internada en el nosocomio en el que trabaja. 2004, hizo Gatúbela. 2005, le pone la voz a Capi en el filme de animación Robot. En 2012, Aguas Profundas y La Red Invisible. 2013, Proyecto 43. 2015, Secuestrado, otro thriller donde interpreta a una madre depresiva por encontrar a su hijo que le secuestran en un parque. En 2017, Kingsman y el Círculo Dorado, y en 2019 John Wick 3, y tiene en postproducción Moonfall, y hasta el momento lleva filmadas 38 películas. A partir de 1996 fue portavoz de Revlon y renovó su contrato en el 2004. En su vida privada sufrió maltrato por parte de uno de sus primeros novios, provocándole una disminución de capacidad auditiva. Su primer esposo fue David Justice, un jugador de béisbol con quien se casó en 1992, también violento, y tras un periodo de depresión y un intento de suicidio se divorció en 1996. Luego en 2001 se casó con el músico Eric Bennett, del que se divorció en el 2005. Después vive en pareja con Gabriel Aubry, su novio modelo y padre de su hija Nala, Ariela, nacida en el 2008, a quien deja en el 2010, y se casa con Oliver Martínez el 13 de julio del 2013 en Valery, región de Borgoña, Francia, con quien tiene un hijo, Maceo Roberts, nacido el 5 de octubre del 2013 y de quien se divorció en el 2016. Veamos los premios y nominaciones por el cine de Halle Berry. 2002, ganadora del Oscar como mejor actriz por Cambio de Vida. BAFTA de la Academia Inglesa, nominada en 2002 como mejor actriz por Cambio de Vida. Globo de Oro, nominada mejor actriz en 2002 por Cambio de Vida y en 2011 por Frankie Alice. Premio Sindicato de Actores 2002, ganadora mejor actriz por Cambio de Vida. Festival Internacional de Cine de Berlín 2002, ganadora del Oso de Plata a la mejor actriz por Cambio de Vida. Premios destinados a la televisión por miniseries o telefilmes. Globo de Oro, ganadora en 2000 por miniserie o telefilme Introducing Dorothy Dandridge. Premio Emmy 2000 por mejor actriz de miniserie o telefilme, ganadora por Introducing Dorothy Dandridge. Y en 2005, nominada por Lackawanna Blues. Premio BET, creado en el 2001 por la cadena Black Television para reconocimiento de actores afroamericanos y otras minorías étnicas. Fue nominada como mejor actriz en 2002 por Cambio de Vida, en 2003 por Otro Día para Morir, en 2004 por X-Men 2, en 2005 por Catwoman. Nominación en incongruencia con el premio Frambuesa de Oro, que lo ganó en 2004 como la peor actriz por Catwoman. En 2008 por Seduciendo a un Extraño. En el 2011 por Frankie Alice. Y en el 2013 por Llamada Mortal. Y lo ganó por Cambio de Vida, X-Men 2 y Seduciendo a un Extraño. Premio del Sindicato de Actores en 2000, ganadora como mejor actriz de miniserie o telefilme por Introducing Dorothy Dandridge. En el 2001, el American Film Institute la consideró la mejor actriz del año por su trabajo en Cambio de Vida. Así conocimos a Halle Berry, esta muy buena actriz, que mañana sábado 14 de agosto 2021 cumple 55 años. Muy feliz cumpleaños, Halle Berry. Thank you. Y ahora, noticias del cine. De Adeline ha aportado los primeros datos de Charlotte, un filme de animación que marcará el debut de Tahir Rana como director de largometraje y el segundo proyecto para Eric Warren, cuya primera película fue la exitosa Ballerina del 2016, un filme de animación que recaudó más de 100 millones de dólares en la taquilla mundial. Inspirada en la serie de pintura autobiográfica de Charlotte Salomón, la película mostrará la verdadera historia de la mencionada Charlotte Salomón, una joven artista judía alemana que alcanza la mayoría de edad en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y desafía creíbles probabilidades de crear una obra maestra atemporal. También ha sido revelado el casting, encabezado para su versión en inglés por Keiran Astray, Brenda Bletin, Jim Broadbent, Sam Claflin, 2021. De Adeline también informa que Netflix, mundial de la película STX Fields, Facts, contará con la dirección de Will Smith. Escrita por Ron y Eric Hoiberg, la historia se centra en Ron Riley, personaje de Will Smith, un tipo que se despierta sin memoria en Tijuana después de ser dado por muerto. Siguiendo una serie de pistas, descubrirá que tenía dos vidas paralelas. Una como un capo del crimen, rodeado de mujeres hermosas y un estilo de vida lujoso, y la otra como un agente encubierto de la CIA, con un salario bajo, sin familia ni vida hogareña, y cero caminos de éxito. Sin saber cuál es su verdadera personalidad, Riley deberá determinar qué vida quiere vivir. Leitch y Kelly McCormick producirán la película para 87 North Productions. Vuelve James Bond con un nuevo avance de Sin Tiempo para Morir, que confirma que la película llegará a los cines en el próximo mes de octubre. Recordemos que después de sufrir un retraso de un año, pasando de abril de 2020 a abril de 2021, Eon Productions y Metro-Goldwyn-Mayer decidieron volver a posponer el lanzamiento de la futura entrega de 007 debido a la pandemia mundial. Junto a Daniel Craig como el agente 007, la película está protagonizada por Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Naomi Harris, Lea Seydoux, Ben Whishaw y Jeffrey Rice, quienes repiten en sus distintos papeles que han venido interpretando en una franquicia a la que ahora se incorporan Dali Ben Salad, Lashana Lynch, David Denzig, Ana de Armas, Billy Magnussen y Rami Malek, quien interpreta al villano del filme. Dirige Kari Joji Fukunaga, en cuyo guión han participado Neal Purvis, Robert Wade, Scott Zeta Bars, Phoebe Walter Bridge y el propio Fukunaga. Eon Producciones y Metro-Goldwyn-Mayer se asociaron esta vez con Universal Pictures para lanzar esta película a partir del próximo 8 de octubre del 2021. Respecto a su historia, Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica, que se ve interrumpida de repente cuando aparece su antiguo amigo de la CIA, Felix Leiter, para pedirle ayuda. La misión es rescatar a un científico secuestrado que resulta ser mucho más peligrosa de lo esperado y conduce a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva tecnología muy peligrosa. La última película de James Bond data del año 2015, cuando se estrenó Spectre, que recaudó 880 millones de dólares en todo el mundo. De cine internacional, y nos vamos a nuestra segunda pausa comercial.

termina vengándose sobre ellos. Bueno, esta es la segunda parte, No respires 2, que es de esperar que sea tan buena como la primera, ¿no? O la supere, por lo menos. Así es. Bueno, muchas gracias por todos los mensajes que he recibido, tanto por celular como el correo electrónico de Encuentro Cinematográfico, respecto de el programa del viernes pasado, que entusiasmó a muchísimos por el hecho de los Caballeros del Rey Arturo en gran parte. Y hay más, hay muchos mensajes, pero les voy a dar algunos a las personas que son las que más tiempo se comunican conmigo. Nelia Piscirilli y Héctor Di Stefano de Villa Ballester, Buenos Aires. A René Audicio de Villa del Dique, en Córdoba, un saludo y un abrazo muy grande. Claudio Moraes de Curitiba, Brasil. Hola Claudio, saudazoes desde... sé que me está escuchando. Edelmiro Loaiza de Ayo, en Perú. Gracias Edelmiro por el mensaje. Jorge Costanzi desde Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Ricardo Ledesma desde La Paz, Río. Félix Chávez Núñez desde Caracas, Venezuela. Gracias Félix, fue compañero, digamos, en la facultad en Rosario. Él estudiaba medicina cuando yo estudiaba odontología. Y bueno, todo ello fue, como les dije al comienzo, con motivo del programa del viernes pasado. Y hay muchos más, disculpen que no los nombre porque el tiempo siempre es castrante y nos está corriendo. Y como siempre quiero terminar a tiempo el programa, a pesar de que muchas veces nos pasamos algunos minutos, como el viernes pasado, que por unos desperfectos técnicos ajenos a voluntad nos fuimos casi 10 minutos más tarde. Vamos a continuar. Otra biografía de una muy importante actriz de la actualidad, muy conocida. Me reservo el suspenso de su nombre, porque ya alargamos el tema que la va a presentar. Conociendo a Halle Berry. Halle Berry es una modelo, actriz de cine y televisión estadounidense que nació en Cleveland, Ohio, el 14 de agosto de 1966, y fue una de las actrices mejor pagadas de Hollywood durante la década del año 2000, y ha sido partícipe en la producción de varias de las películas en las que actuó. Antes de convertirse en actriz, comenzó a ser modelo y participó en varios concursos de belleza, logrando el segundo lugar en el concurso de Miss Estados Unidos en 1986, lo que brindó la oportunidad de participar representando a los Estados Unidos en el certamen para Miss Mundo en Londres, donde logró el sexto lugar. Su madre, Judith, es enfermera de ascendencia inglesa y ha estado junto a ella toda su vida. Ahí su afroamericano padre era un hombre muy agresivo. Abandonó a la familia cuando Halle tenía solo 4 años de edad. En el 2002 se convirtió en la primera actriz afroamericana en recibir y ganar el Oscar de la Academia de Hollywood a la mejor actriz principal por su interpretación en Cambio de Vida, Monster Ball. Y al recibir la estatuilla mencionó a la cantante, bailarina y actriz Dorothy Dandridge, fallecida en 1965, a quien interpretó en 1999 en el telefilme, y que fue la primera actriz afroamericana candidata a un Oscar como protagonista. Y por su interpretación, Halle Berry